y Deferred Sanity. A continuación nos vamos con una banda legendaria, conformada en 1986 en Medellín. Se trata de Blasfemia, del cual vamos a escuchar un par de canciones de esta agrupación, que editó un trabajo para el año 2013, que era material, y con integrantes de Parabellum, con Ramón, que hacía parte de esta agrupación, y conformó Blasfemia también paralelamente, posterior a que se acabara Parabellum. Dioses, humanos y bestias, y escucharemos las canciones Inmundicia y Exorcismo. Yeah. escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Blasfemia. No queda más que invitarlos a los próximos eventos: noviembre 23, British Lion en Bogotá; el 24, Iron Maiden; el 30, Barcelona Metal Fest en Barcelona Quindío; SDI para el 1 de diciembre en Bogotá; Whitechapel con Die Art is Murder para diciembre 4, el 5 tenemos a Venom con Warbringer; ese mismo día Blood Red Throne en Bogotá; el 6, Popayán; Angelus a Patria para diciembre 10, el 14, Heaven Shall Burn con Ginger; Left